Hablar de horarios. Te espero a la 1:30. Nos vemos a las 4 de la tarde. Estudio piano de 4:30 a 5:30. Preguntar y decir la hora. ¿Qué hora es? Es la 1:30. Son las 4:20. Con las partes del día se utiliza la preposición por, pero con las horas se utiliza a. Vamos al cine por la tarde a las 4. Si se quiere especificar la parte del día, se utiliza la preposición de. Me levanto a las 6 de la mañana. Tengo clase de piano a las 7 de la tarde. Veo la tele hasta las 11 de la noche.